Salgo perdiendo o salgo ganando, no tengo control sobre el random. Busco ese gol, Diego Armando, estamos hablando de relojes blandos. La ciudad es guerra, yo soy comando, háblame al oído como Marlon Brando. Muerto o vivo, improvisando, merodeando por relojes blandos. Si sigo buscado, pues cambio de bando, un nuevo ciclo, yo voy probando. Me acerco al micro, comprobando, me estoy mezclando, lo estoy grabando. Súbele a esto, no encuentro el mando, soy un redentor, sin un cuando. Imaginación, fluctuando, relojes blandos, desparramando. Si no pasa nada, prueba cambiando, no te desinflas si sigues soñando. Te buscaron ninfas, vinieron volando y estabas pensando en relojes blandos. Aquí hay que estar, y yo sigo estando. Si piensas restar, pues sigue restando. Soy el contraste, contrarrestando, los dos molestando, en relojes blandos. Aquí hay que estar y yo sigo estando. Imaginación fluctuando. Busco una ninfa que venga volando, balbuceando. Relojes blandos, relojes blandos, relojes blandos. ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara? Ese es el resumen de mi vida.